Hola mundo. Hola personajes y personajas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3756 y aquí seguimos dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, que decían ellos, de power pop y de otras muchas cosas más que decimos nosotros. Melodías, canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil. Feliz y encantado un día más de estar con vosotros. Y vamos a empezar con un músico que viene de Nueva Jersey. Forma parte de una banda que se llaman The Brixton Riot y que en solitario acaba de grabar una versión de Tom Petty, Even the Loser, que está incluida dentro de un recopilatorio titulado Don't Fade on Me, un tributo a Tom Petty, que ha publicado el sello Mint 400 Records. El disco acaba de salir y hoy lo estrenamos con esta buena versión, esta estupenda canción de Jerry Lardieri, Even the Losers. Well, it was nearly summer, we sat on your roof. Yeah, we smoked cigarettes and we stared at the moon. I showed you stars you never could see. It could have been that easy to forget about me. Maybe time. La canción es un cancionón, Even the Loser, Tom Petty en estado puro, y aquí lo teníamos con esta sensacional versión que nos traía este músico de Nueva Jersey que está al frente de esta banda, este cuarteto llamado The Brixton Riot, y que aquí en solitario participa con este tema, con una versión de este Even the Losers, en el tributo a Tom Petty, Fade Don't Fade on Me, publicado a través de Mint 400 Records. El disco, ya digo, acaba de salir, hoy lo hemos presentado con esta versión, pero oiremos muchas más canciones de este tributo, primero porque son buenas canciones y segundo porque son canciones de buenas versiones, o sea, es buenas canciones, buenas versiones y buenos músicos, todo junto, y por eso sonarán aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Jerry Lardieri, y estos son los Extins, banda que viene desde California y que graban para el sello Big Steel Record. Han grabado un par de singles, el último está incluido dentro del recopilatorio Big Steel Singles de Second Wave. Ya se está preparando la tercera ola y ellos vienen desde Los Ángeles, desde la soleada California. Se llaman The Extins y aquí les tienes con esta buena canción, Good News for Shoot-ins, Extins. Buenas noticias, good news for shoot-ins. Ahí estaban los Extins, una banda muy interesante que, ya digo, graba una banda de power pop con un puntito garajero, que vienen de Los Ángeles y que están lideradas por Chris Silvaggi, que es el cantante y guitarrista, y bueno, que es un buen un buen grupo, una buena banda, con un frontman ahí muy potente, Simon Glickman. Y esta banda graba para el sello Digestive Records, tiene un single con esta canción y ahora está recogida eran singles digitales, lo que va sacando, y cuando los tiene todos saca un CD con todos esos singles. Y este es el Digestive Singles Second Wave, publicado este mismo año, y algunos los habíamos ido poniendo ya en forma digital. Bueno, pues aprovechamos y rematamos los que nos faltaban, o las caras B, en fin, cosas de estas. Son canciones buenísimas, por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras municipales como de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, en Radio Villalba en Collado Villalba, o Radio Soto en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. En todas partes suenan buenos programas, buena música, y ahí está también Plástico Elástico. Y vamos a seguir con lo nuevo de Honey Chain. Honey Chain, que es una de nuestras bandas favoritas, es una banda con una chica al frente que ha pasado por las Pandoras, Hilary Burton, que bueno, pues ha estado con Kim Sabtuk en los últimos momentos de la buena de Kim, y ella tenía preparados discos, canciones. Bueno, pues esta es su nueva entrega, es una canción titulada Look One, y es un avance de lo que nos promete para el próximo año. Buenas canciones, también con un fondo de power pop y unos ligeros toques de garaje. Honey Chain. Danny Gunboy, Joel Sunboy, you don't need to shoot me down. Danny Gunboy, look around, boy. You don't need to hide no vitalidad power popera tiene esta mujer, la señora Hilary Burton, al frente de este buen grupo californiano que se llaman Honey Chain y que tienen esta canción, originalmente su primera realización, para el próximo disco que saldrá a finales de este año, bueno, en fin, que está ahí preparada y que, bueno, se verá el año que viene, posiblemente estará ahí con nuevos temas el próximo año, 2020. Ahí tenemos a la señorita Hilary Burton al frente de los Honey Chain, sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tom Baker le conocemos porque es un pedazo de músico que viene con el aval del sello Rumba Records, que tiene preparadito un disco que se va a titular Dirty Snakes. Él normalmente graba con dos bandas, o The Dirty Trackers o The Dirty Snakes, y bueno, pues esta es una combinación de ambas bandas. Y Tom Baker, el nuevo álbum sale el 13 del mes de diciembre, del próximo mes, ya dentro de nada, y habíamos presentado ya una buena canción, un tremendo cancionón de puro power pop rock and rollero. Bueno, pues aquí tienes a esta otra maravilla, Cancel It, se titula, y aquí está Tom Baker con el aval de Rumba Records. Cancel It. Viene la siguiente que tenemos también preparadita, este Way Romance, que ya había sonado aquí en Plástico Elástico. Cancel It es el temazo que acabas de escuchar de este músico procedente de Massachusetts, de Somerville, y que graba para el sello Rumba Records. Te hace power pop rock and rollero con unos puntitos también de garaje de vez en cuando, algo más excitado y sudoroso, polvoriento incluso. En fin, es un buen músico y por eso suena aquí en Plástico Elástico. El disco sale el próximo el 13 de diciembre, se va a titular Dirty Snakes, y ya hemos escuchado un par de trallazos tremendos. Cancel It, el nuevo que acabamos de escuchar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una buena música que viene desde Málaga, si no recuerdo, o de Cádiz, perdona, de Cádiz, se llama de la niña de la Concepción. Se llama La Perra Blanca, se hace llamar La Perra Blanca, aunque realmente se llama Alba Blanco, y tiene un disco que acaba de sacarlo con Folk Records y el sello español Folk Records madrileño, y bueno, pues el disco se titula Bop and Shake, y hay un montón de canciones con toquecillos de rock and roll, swing, rock, garaje, salvaje, fronterizo, bueno, en fin, tiene muchas asperezas, muchas limaduras, muchas aristas, y eso es un encanto. Aquí está La Perra Blanco con la canción Sleeping and Smoking. Every night I'm sleeping and smoking. Every day is every time. Every time that I try to forget about the things you used to do for me. Every night when the moon is shining bright, I remember you and me. No man, I can't stand it no more. Cause you don't know. Pues ahí estaba La Perra Blanco con este sonido que en esta ocasión recordaba a las bandas de femeninas de los 50-60, de principios de los 60, finales de los 50, y con ese sonido de rock and roll clásico, un tema más suave que muchos, que son, ya digo, más ásperos, más ácidos, más rock and rolleros, más burbujeantes, más chisporreteantes. Desde Cádiz, ahí estaba esta chica, una muy joven, Alba Blanco, y que se la conoce normalmente como La Perra Blanco, y que, bueno, está alborotando el mundo del rockabilly con su banda, que es un power trio, con una batería, con un bajista, y en fin, ahí está montando la parda. Y este disco está muy, pero que muy bien. Bob and Shake, presentado hoy aquí en Plástico Elástico con la canción Sleeping and Smoking. PlásticoElástico.es, también a través de emisoras físicas y también digitales. Digitales como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o a saltomatarradiorock.com, dedicado al rock. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital deportiva que habla de los deportes de los que nadie habla y además de manera normal, o también en emisoras digitales locales, en este caso además son asturianas las dos, estupendo, radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, las dos estupendas y las dos divertidísimas, y en todas ellas muy buena programación y muy buena música. Así que nada, ya sabes dónde está Plástico Elástico. Seguimos con The Gentle Sickle, una banda americana que acaba de sacar un single. Habíamos escuchado la cara A, bueno, pues qué menos que escuchar la cara B de esta banda, que viene del sur de California y que mezcla el power pop con el garaje, con la psicodelia sesentera, ¿no? Es un poco pop psicodélico lo que hacen. Bueno, pues es difícil de encajar todo lo que hacen. Aquí les tienes con esta canción titulada It's You. Ellos son The Gentle Sickle. Desde California, ahí estaba ese sonido bastante acerado de los Gentle Sickle, una banda que tiene puntitos ahí psicodélicos, garajeros, power poperos también, pero muy sesentero. Y de hecho suenan que parece un homenaje en esta canción, un homenaje al mismísimo Hendrix o cosas así. It's You, se titulaba la canción, que es la cara B del single que han publicado a través de 13 O'Clock Records. The Gentle Single. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son portugueses, también les hemos escuchado alguna vez aquí en Plástico Elástico. Es una estupenda formación, un grupete que nos tiene, bueno, pues nos gustó mucho lo que hacían este trío, y vienen de Caldas da Rainha, que es una localidad que está un poquito más arriba de Lisboa y antes de llegar a Nazaret, entre muy cerquita de Nazaret. Caldas da Rainha, y ellos se llaman Palmers. Han publicado a través de Ciudad Oasis un EP aquí en nuestro país, un EP que se titula Running Thugs y que habíamos presentado cuando estuvieron tocando en nuestra ciudad, pero nos faltaban más canciones, habíamos oído solo una. Esta es otra de las grandes composiciones que tiene este disco, también musculoso, acerado, potente, carrasposo. Palmers, Wrong Comforts. We'll be right back. Son un torbellino estos chicos Palmers desde Portugal, y ahí les teníamos con esta canción titulada Run Comfort, incluida en su EP Running Thugs, publicado por Ciudad Oasis, con la voz de Raquel Custodio, que está al frente de este trío, y ella, Claudia Brás y Vasco Cabaleiro. En fin, punk, garaje y mucho más, post-punk. Muy buenos, es una banda portuguesa de Caldas de Reina que está muy, pero que muy bien. Palmers, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es la cara B de un split que el otro día, con esto de la gira que hacían por nuestro país los de Troll Cobras, anunciábamos, presentábamos la canción de ese split, single split, que iba a sacar Wild Honey Records, y que en la cara A venían pues los Detroit Cobras. Bueno, pues en la cara B, como es un buen split, viene otro artista, es un single compartido, y en la cara B lo ocupa Kenny Troddick, que es un músico que procede de Detroit, de Michigan también, y que ha metido una canción, Lightning Bird, en este single, en este split single, que se publica el 6 de diciembre. Aquí tienes a este pedazo de músico con la canción que probablemente nos ponga los pelos de punta y que se titula Lightning Bird. Este single, que seguramente te va a sorprender, porque este no es un músico demasiado conocido, es un músico bueno que está bien, que nos gusta, y que aquí lo tienes. Él es Kenny Troddick. Like you're living on borrowed time. Tell the truth and always be fair. With little help, I can take you there. I gotta have hold, my friend. Take it with you to the end. Keep on telling me this can't be real. Not enough to beg, borrow, and steal. You gotta find a home. Find a home. You gotta get where you Ahí estaba este músico que se llama Kenny Todrick y que ha sido es multiinstrumentista y ha sido el batería de los Detroit durante los primeros días, en la primera época, y luego ha seguido su carrera en solitario. También por eso viene desde Detroit y, como ellos, bueno, pues tiene una amistad de Michigan, ahí en Detroit, en Michigan, pues son todos coleguillas y han hecho este split a través de Wild Honey Records, que sale el 6 de diciembre. Lightning Bird, bonita canción, sí señor, suena por eso aquí en Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones, plásticoelástico.es. Aquí tienes a Mo Tropper, un australiano de... perdón, australiano... que, como he visto, la canción se titula Has from Australia. Él es de Portland, de Oregón, y es un músico que ya ha sonado aquí también de vez en cuando. Es un pedazo de músico de power pop bien entendido. Tiene un disco preparado, se va a titular Natural Beauty. Él lo va a sacar con Tender Loving Empire, creo, lo del sello, y sale el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Nos va a enamorar seguramente si es como, o son sus canciones como este, Hush from Australia, que nos adelanta. Aquí está Mo Tropper. Power pop, además lujoso, brillante, inflado. Sí, señor, ahí estaba Mo Tropper con ese Jazz from Australia, que estará incluida dentro de su próximo álbum, un disco con una docena de canciones que va a salir el próximo año 2020, el día 14 de febrero, a través de Tender Loving Empire, creemos que ese es el sello, y que se va a titular Natural Beauty. Mo Tropper, desde Portland, desde Oregón, un pedazo de músico al que aquí hemos mimado, y siempre que ha sacado alguna cosa, pues lo hemos escuchado. Así estaremos atentos, esperemos que no se nos olvide y se nos pase ese disco de Mo Tropper, que suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con los Star Trip, otro pedazo de banda como la copa de un pino. Esta banda tiene un disco que sale también dentro de poco, el día 30 de este mes de noviembre, a través de Pretty Olivia Records. Ellos son cuatro chicos valencianos que ya nos sorprendieron con su anterior trabajo, y en este, que se titula como la canción que vamos a escuchar, una auténtica maravilla. El disco se titula Salto al Vacío y esta canción también, así de simple. Aquí tienes a Star Trip. Es un disco absolutamente glorioso, una auténtica maravilla, todo bien hecho, bien cuidado, bien elaborado, con muchas voces. Bueno, ya quisieran muchas bandas, por ejemplo Teenage Fan Club, estar al nivel que está actualmente Star Trip. El álbum sale el 30 de este mes de noviembre, se titula, o sea, esta misma semana, si no recuerdo mal, es el viernes, el 30, y o el sábado, por ahí, a ver, no, 27, 29, 29, en fin, que sale ya mismo, y que los Star Trip valencianos lo sacarán con Pretty Olivia Records, y que se va a titular como esta canción, Salto al Vacío. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los suecos de Tor Gates, que también han sacado un bonito disco a través de Futureman Records, el álbum Backwards in Reverse, ya os lo habíamos presentado. Bueno, pues aquí lo tienes para disfrutar un tema más. It's All in the Details. Ellos son The Tor Gates. It's all in the details. Estaban los tour guides que vienen desde Östersund, desde Suecia, y que han hecho este bonito álbum Backwards in Reverse, a través de Futureman Records lo han publicado. Seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una banda australiana que también nos gusta bastante. Es un grupazo que conocimos gracias a Off the Hip y que bueno, pues tiene un nuevo single que se titula See You Fly. Buenas guitarras desde Australia, Big League. We'll be right back. Ahí estaba el sonido contundente y guitarrero y acerado de Big League. Nos vamos. Hasta aquí este programa de Plástico Elástico, programa 3756. Volveremos el próximo día con más canciones. Te dejo con los More Kicks desde el Reino Unido, desde Londres, y su álbum titulado More Kicks y la canción You Left a Stain on Me. Ellos son More Kicks.